sábado 19 de junio. Pedro los hizo entrar y les dio alojamiento. Al día siguiente se puso en camino con ellos. Hechos 10, versículos 24 y 25. Eso nos remite a nosotros mismos, como interpelados en esto de abrir las puertas, de dar alojamiento a quien por intermedio de tantos mediadores, tantos ángeles, se allegan sin ellos evidentes, más ciertamente alguien lo hubo dirigido a nuestra puerta. Y es donde nos cabe interpretar nuestro lugar frente a la demanda. ¿Desde dónde hubo surgido, que no virtual, sino con todo su bagaje, seguramente más cargado de tinieblas que las sucesivas circunstancias en las que se hubiera envuelto, le fueran surcando la esperanza, agrietando las certezas y aminorando la estima? Sin buscar victimarios ni descargar suspiros ante la recurrencia de quienes a la puerta, solo viendo en quien desahuciado te participa de su dolor, poniéndote en sus sandalias, ¿qué tal nos sentaría a nosotros estar a la puerta en esas circunstancias? Y más luego ponerse en el camino con él, con tantas demandas irresueltas, con tantos duelos parecidos, tantos fracasos. ¿O acaso salimos a su encuentro, no digo ya echándonos a sus pies, sino tal como Dios nos ha llamado a no discriminar, como tantas ocasiones nos encuentra con un desdén? De no, ¿a qué nos anuncia la voluntad, la buena noticia de la paz, encargándonos predicar el testimonio de su vida entregada, y no al estilo relato, sino compartiendo así nuestra vida, con el brío y la fortaleza que nos infunde el Espíritu, aún en este mundo tan caótico? Amado Padre, tú que nos dieras a tu Hijo por nuestra liberación y nuestra salvación, que ella nos lleve a vivir más allá de las circunstancias, por tu Hijo. Amén. Una reflexión de Anna Oxenford para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.